después de mucho tiempo, hoy vienes a buscarme. Si todo ha terminado, no es fácil encontrarme. ¿No ves que ya no lloro? ¿Cómo antes tu traición? ¿No ves que ya no tomo? ¿No ves que ya no tomo? ¿Cómo antes por tu amor? Me hiciste tanto daño que yo ya te olvidé. No quiero más engaño ahora que ya cambié. Es mejor que me olvide. Lo nuestro ya murió. Que tú ya nada vales, que tú ya nada. Que tú ya nada.